Saludos a todas las personas que siguen los boletines sonoros del diario elcomun.es. Os recomendamos, como siempre, seguir nuestro periódico digital para estar al día de las noticias que no vais a encontrar en los grandes medios del sistema, como por ejemplo las que nuestras compañeras de feminismo han destapado sobre el caso escandaloso del campamento de verano infantil en Bernedo, y también la excelente actualidad que nos traen los compañeros de Movimiento Obrero e Internacional. En clave nacional, esta semana han continuado las multitudinarias protestas en contra del ente sionista y su genocidio contra el pueblo palestino. Se produjeron cargas policiales y los antidisturbios pegaron palos en las manifestaciones de ciudades como Madrid, Barcelona o Sevilla. Se ve que la represión policial del Estado necesita aumentar sus esfuerzos para contener la lógica protesta popular, no solo ante el genocidio cometido por el criminal ente sionista y su colaborador imperialista, Estados Unidos, sino también por la complicidad y la colaboración del Estado, de nuestro país, España, y de su gobierno de progreso. Este gobierno de coalición va a romper todos los récords de la sumisión al imperialismo. No fue capaz de enviar un barco de apoyo a la flotilla que se dirigía a Gaza y se retiró cobardemente. Al mismo tiempo, pretende convencernos de que va a embargar el comercio de armas con el ente sionista y pretende convencernos de que va a vetar a los barcos y aviones que traigan bandera de su líder, Estados Unidos. Es un gobierno embustero y doblegado a los intereses imperialistas de la Unión Europea y la OTAN. Utiliza la represión policial para contener la protesta sindical y la protesta popular. Por eso no ha derogado ni va a derogar la ley Mordaza, que es una de las promesas que hicieron para ser votados y acceder al gobierno y tener ministerios en esta y en la anterior legislatura. A través de estos palos, de los antidisturbios y estas cargas policiales, tenemos que abrir los ojos para darnos cuenta de que el imperialismo actual está articulado a través de la Unión Europea y la OTAN. Y estos organismos generan una presión permanente de recortes y precarización. La resistencia sindical y popular a estos recortes y precarizaciones es defendida por un Estado y un gobierno que, por muy de izquierda que se autoperciba, es el que garantiza los intereses de los capitalistas y de los rentistas. Seguiremos informando. Hasta la victoria siempre. Buenos días, camaradas. Seguís escuchando el boletín sonoro del Comun.es, sección internacional. En nuestro vecino del sur, el Reino de Marruecos, se están viviendo unas protestas populares sin precedentes en la historia reciente, protestas que están siendo silenciadas por los medios de comunicación masivos de España. Gente de todas las edades, pero sobre todo jóvenes, están protestando por la pobreza, el paro y la irrisoria inversión del Estado marroquí en servicios públicos, que contrasta con el enorme despilfarro por la candidatura del Mundial de Fútbol de 2030, conjunta con España y Portugal. Algunas de las consignas coreadas por los manifestantes exigían más escuelas y hospitales y menos mundiales y estadios. La revuelta, que ha comenzado como una protesta espontánea por la falta de recursos básicos, cada vez va tomando mayor madurez, conciencia y consistencia política, que ha llevado incluso a que empiecen a cuestionarse la monarquía y se han visto quemas de retratos del rey. La policía, el ejército y el temible servicio secreto del narcorrégimen marroquí se han empleado a fondo contra su propio pueblo durante estos días, de manera similar a cómo lo llevan haciendo con el pueblo saharaui durante medio siglo. La represión, en el momento de emitirse este boletín, se salda ya con 3 manifestantes muertos a manos de las fuerzas del MAGCEN, más de 400 rehenes entre detenidos legales y secuestrados, y según las propias fuentes del régimen, decenas de manifestantes heridos, aunque se sospecha que pueden ser cientos debido al peligro de secuestro que supone acudir a un hospital en estos momentos. Entre los heridos hay muchas personas torturadas e incluso mutiladas. La más joven reportada, un chico de 19 años que ha perdido una pierna. La clase trabajadora marroquí se opone al fenómeno capitalista neoliberal de la emigración. La inmensa mayoría de los jóvenes de clase trabajadora no quieren emigrar a España ni ningún otro país europeo. Quieren poder vivir y trabajar en su propio país y que se exploten y gestionen de manera eficiente y planificada los enormes recursos naturales de este país magrebí. La causa palestina, sin ser el motivo principal de las protestas, también ha estado presente en ellas. Existe un descontento larvado en la sociedad marroquí por las alianzas del régimen, reforzadas por su actual monarca, Mohamed VI, con la entidad de Israel. Desde la rebelión del gueto de Gaza de octubre de 2023, la sociedad norteafricana se ha movilizado de manera masiva en apoyo a Palestina. Las manifestaciones pro-palestinas, aunque no han sido reprimidas con la misma brutalidad que la actual revuelta, no son bien vistas por el régimen, que lo considera una sutil provocación y cierto cuestionamiento de la monarquía. Por otro lado, cabe señalar que el parecido casi idéntico entre la bandera nacional palestina y la saharaui no es ninguna casualidad, y a pesar de los miles de kilómetros de distancia de los dos países, ambas tienen su origen en la simbología del nacionalismo panárabe y aconfesional de principios del siglo XX. Sin salir de nuestro Mediterráneo, el foco de los mass media ha estado centrado en la llegada a las proximidades de la costa de la Palestina histórica de decenas de barcos de la flotilla mundial del Sumud. Desde el común no podemos dejar de analizar este y otros fenómenos sociales, políticos y mediáticos de manera crítica y razonada. Siempre es positivo que se hable de Palestina y del resto de países agredidos por el proyecto colonial sionista. La flotilla ha desenmascarado una vez más la careta criminal de Israel, ha dado moral al pueblo palestino por el gesto simbólico de apoyo de personas de todo el mundo y ha distraído a la armada sionista durante unas cuantas horas, suficientes para que los pescadores de Gaza, en plena hambruna provocada, pudieran salir a faenar por primera vez durante meses sin miedo a ser ametrallados. Pero también debemos advertir de la presencia en esta flota de numerosos individuos y organizaciones altamente cuestionables y sospechosas, especialmente entre las celebridades. Sujetos de la pseudoizquierda indefinida, posmoderna y globalista han aprovechado para infiltrarse en el movimiento propalestino para alabar su propia imagen. Oportunistas de todo pelaje han intentado, y hasta cierto punto conseguido, capitalizar una acción legítima y valiente llevada a cabo por personas mayoritariamente comprometidas y bien intencionadas. Entre estos falsos amigos de Palestina y de la causa antiimperialista, cabe citar, por ejemplo, a la exalcaldesa de Barcelona, Ada Colau, un personaje tibio con el sionismo y amiga de neonazis y otros golpistas ucranianos como el exboxeador de extrema derecha y alcalde ilegal de Kiev, Vitali Klitschko. Nadie en su sano juicio, empezando por la propia organización del convoy humanitario, puede pensar que unos barcos desarmados, sin apoyo militar de buques de guerra, iban a poder sortear el asedio naval israelí para entregar la más mínima ayuda material por vía marítima. Pero la acción ha tenido una gran repercusión simbólica y mediática. Los partidos políticos palestinos, desde los de inspiración religiosa como Hamas, hasta los de la izquierda marxista laica como el Frente Popular para la Liberación de Palestina, han agradecido y valorado muy positivamente la acción del convoy naval humanitario. Y han saludado la acción valiente de, en sus propias palabras, los pueblos libres del mundo. El secuestro de la tripulación de la flota en aguas internacionales y lejos de las aguas territoriales de la Palestina ocupada por Israel puede constituir un delito de piratería de acuerdo al derecho naval internacional. Las acciones de piratería de las fuerzas navales y aéreas de Israel en el Mediterráneo y otros mares como el Rojo o el Índico son una práctica habitual que parece calcada de los principales impulsores de la creación del Estado de Israel, los imperialistas británicos. En el Mar Rojo, las acciones agresivas del régimen israelí están siendo contrarrestadas por la acción firme y decidida de los leales hutíes apoyados por el pueblo yemení y del resto de fuerzas del Consejo Político Supremo, es decir, el gobierno legítimo de Yemen, que han decretado desde hace meses un embargo real y efectivo de los buques que trafiquen con armas hacia o desde Israel, lleven bandera israelí o no. Esta acción decidida y no cosmética ha llevado a la bancarrota económica del puerto de Eilat, única salida de Israel hacia el Mar Rojo. En el Mediterráneo, la única fuerza naval que servía de cierto contrapeso y disuasión contra las fuerzas de la entidad sionista era la Armada de la República Árabe Siria. Esta armada fue destruida en los puertos de Tartus y Latakia en la madrugada del 9 de diciembre de 2024 por la Fuerza Aérea israelí, gracias al vacío de poder creado en Siria por los aliados coyunturales de Israel, los salafistas de HTS. Y para finalizar, en el autodenominado Jardín Europeo, hemos presenciado otro europucherazo electoral, esta vez en Moldavia, antigua República Soviética. El partido de la actual presidenta neoliberal y pro-Unión Europea, Maya Sandu, se atribuyó la victoria con mayoría absoluta frente al principal partido opositor, el Bloque Electoral Patriótico, formado por socialistas y comunistas, partidario de mantener la soberanía de Moldavia y las buenas relaciones históricas con Rusia frente al expansionismo de la Unión Europea y la OTAN. Este partido, que utiliza como símbolo electoral la estrella roja con la hoz y el martillo, ha cosechado, según los datos oficiales, más de un 24% de los votos. Que la derecha liberal atlantista de Sandu ha ganado las elecciones parece fuera de toda duda. Es evidente que la injerencia de las fundaciones, think tanks y ONGs financiadas por la Unión Europea han tenido una poderosa influencia en la sociedad moldava. Pero la oposición, sin que se ponga en duda, sí que pone en duda en primer lugar que dicha victoria haya sido tan holgada como para llegar a la mayoría absoluta necesaria para permitir a la actual presidenta formar un gobierno de partido único. En segundo lugar, las semanas previas a las elecciones han estado plagadas de irregularidades. Maya Sandu, aprendiz de dictadora, ha ordenado el arresto de decenas de opositores justo antes de las elecciones. Se ha proscripto la actividad de varias organizaciones opositoras y Maya Sandu habló abiertamente de anular los resultados si no ganaba las elecciones. La sospecha se cierne también sobre el voto de los moldavos residentes en el extranjero, ya que el gobierno de Sandu solamente permitió el voto en dos colegios electorales en Rusia, pero autorizó más de 300 en el resto de Europa. Buenos días, compañeras. Después de la vorágine de estas semanas, con el tema de los Udalekus en Euskadi, nos queda hacer varias reflexiones. La principal, que no tenían nada de feministas y que todo esto no tiene absolutamente nada que ver con el feminismo. La segunda, y no van en orden de importancia, es que todo esto lo destapó el común, el medio que estáis escuchando. La tercera, que aquí unos y otros, o unes y otres, parecen hooligans de equipos de fútbol. La derecha atacando porque sí, por sus propios intereses que no tienen nada que ver con los de los menores, y la izquierda posmolerda, o sea, no izquierda, autoidentificadas como izquierda, se dedican a defender lo indefendible solo porque son los suyos. ¿Quiénes estamos diciendo la verdad y preocupándonos únicamente de esos menores? Las feministas, las de siempre. Y os esperamos aquí, en el común. Vergüenza. Qué esfuerzo fatal ha de moverme de mi aposento. Famélico plomo fundido dentro del ojo izquierdo. Plena rosa de la displicencia, reconvertida en anuncio de algo feo. Nada ha de moverme de mi escritorio. Los niños mueren muriendo como un triste adorno. Mecen el aire de las ruinas como cuerpos que caen sin peso. Si a nadie le importa que sus cuerpos no dejen huella en una tierra arrebatada por un dios extranjero. Qué esfuerzo fatal ha de arrinconarse a mis dedos. ¡Qué ínfula de prejuicio y relieve donoso! Se hincha con esta sin razón, impotencia de íncubos ciegos, ciudades arrasadas por los nuevos bárbaros, sangre en lugar de calles, sangre en lugar de ojos, vísceras navegando como barcos de plomo, tierra arrasada dentro de cada inhóspito ojo, y yo aquí pavimentando mi tristeza sin mover un músculo, sin cargar por ellos un arma, sin rendir pleitesía a su cuidado, sin desprenderme de mí mismo, ahora que la humanidad ha muerto. Me odio como ellos sufren, me desprendo de mi arrogancia de vivir, de mi oculta irresponsabilidad de avestruz. Debería estar con ellos, luchando con piedras ante los gigantes, y la fosa sigue cavando el agujero hasta tan profundo que en verdad escucho su pronto advenimiento. Saldrán sus restos orgánicos por nuestros intestinos, se cubrirá la noche con sus pieles de ébano y escoria derretida. El sol lucirá como un ojo cerrado, la luna flameará derretida como una vela en las entrañas del mundo, y todo se hará fluido y pastoso, como un caldo de carnes vestidas con andrajos, que habremos de comernos día y noche, hasta saciar el viento azul y blanco, hasta hacer de Goliat nuestro amo perverso, y caer de rodillas ante un David armado con el nuclear descrédito. ¡Qué esfuerzo fatal! Pero qué vergüenza de fútil esfuerzo. Apoya el periódico digital El Común. Elcomún.es